hicieron. Ay, cuando vuelven a su patria, cuentan que allá hay mucha plata, llegan gastando dinero. Ay, las muchachas los admiran, se creen de tantas mentiras de sus que vienen norteados. Como el peor mendigo y en la bolsa ni un centavo. Ay, luego quieren conseguir pa' irse pa'l otro lado. Dice, mi patrón me espera, pero todo es puro engaño. Dejan hijos patarrays y ellos se van de ray. Ay, que si llegan a volver, la vieja los hizo buey y encuentran hijos de masa. Llegó durmiendo en el suelo.